Are you a policeman? That's right. Oh, you are. Oh, that's a police brutality. Hey, now, what are you doing? You do I have my dissent paper? That's my friend. Come on. That's all of this. That's my friend. Come on, Daddy. of the Full of Shit Party. Now. you to ban the original style. I'll get off your cans with your smile, it's a trial. You know the line, sign the line to a cop. The ice pop is dropping, never gonna stop. I ain't put the can on your coat and make it 30 lines. I level up again, ability to breathe fire. Press a limit to a bone, face of a fighter down. Never the end of the road, units will never expire. We don't change, though we die, never looking back. We never got a speeding fire, we are back on track. The red is red, we gonna ride you on the stage. Never go to bed, gonna break my rusty cage. And for a north, tell me what the fuck they asked you. Sign or a second, what's this here, I'm gonna hit you. I move faster, my tank before I put a tractor. Sounds just a blasting, life fantastic. Step by step, that's another day. Man with a cross is a place to be. Never change your way, not today. Say our name, we ain't gonna stay. Step by step, that's another day. С таким зарядом рядом с нами не будешь чужим. Расслабит сир, разорвет любви врагам. Ну а делай то, чем одержимый, двигайся только вперед. Дергает за двор и не останавливает ход. Работает как волк, сотый раз глотает пот. Минует, как все хуже стало, кто дверь берет. Падает, плачет, встает, кто до конца идет. Это древний бред, гонит по венам ртуть. Для тех, кто поднимает знамя, пламя жжет грудь. Для тех, кого нет рядом с нами, кого не вернуть. Стая подавится лайк, мы продолжаем бой. Ночь восстаем из пепла, ставим вопрос серебром. Вести горы не помеха, пробиваем стену лбом. Рот переходим, Рубикон, поставим все на кон. Легион ревет, вперед, вперед, победа гром. Step by step, it's another day. Battle and cross is a price to pay. Never change your way, not today. Say our name, we ain't gonna stay. Step by step, it's another day. Battle and cross is a price to pay. Never change your way, not today. Remember us, we ain't gonna stay. Против лени и страха от слов. Друзей настоящих врагов. Через пусты сжащения море отрасты. Несем мы огонь, что когда-то сожгли. Воля дружбы позитивных идей. Мир от гораздо дурных людей. Я главным забыл, ничего не вернуть. Мы все еще здесь, мы продолжаем свой путь. Продолжаем свой путь. Step by step, as another day. Down to the cross, it's a price to pay. Never change your way, not today. Say your name, we're not gonna stay. Step by step, as another day. Down to the cross, it's a price to pay. Never change your way, not today. Remember us, we're not gonna stay. Step by step, as another day. Down to the cross, it's a price to pay. Never change your way, not today. Say your name, we're not gonna stay. Step by step, as another day. Down to the cross, it's a price to pay. Veinte años más tarde. Yo, yo. Ajá. Aquí no disfrazamos el lenguaje y llamamos a las cosas por su nombre. Que quede claro, por su nombre. Sabemos que las buenas palabras son el maquillaje más habitual, utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que esos a los que llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que nos sentimos esclavos. 30 y tantos años de constitución, más bien 30 y no sé cuántos de prostitución. Políticos son putas con ambición, ¿cómo no vamos a tener ganas de destrucción? Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una. Una grande y libre, aún hay retrógrados que de esa política siguen. Hijos de puta, tienen una única visión de su nación. Una sola forma de escribir y contarla. Un solo y único discurso de aquel que se mueva. No, no sale la foto. A las cosas por su nombre. Girl, say. Ven y señálate. A las cosas por su nombre. Girl, say. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Me la sudan esos partidos de izquierdas, derechas y del puto centro. Son diferentes corbatas con un mismo pensamiento. Mi pensamiento es verles muertos, puercos. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las elecciones. Cometida a los dramas.

hildako ezkaitasun dariak gure bazoen odola eta gure errotasuna. Zerbedan izan gara notzabe iraintu bat txometan atxilotu eta torturatu bat zakin ezazue bengoz entu nire aholkua gutxi bakean gurean alzuen bitartea. nation. They take away our liberties and change the constitution. We need a change for better and for worse. Unite and fight for a way of life. We are the voice of American youth. We are the voice that you don't dare to. We are the voice of the lost and forgotten self and their words and their lives and its lives. Take them down. Y a la frontera, y a la sangre.